compañeros y compañeras, en estos momentos toda la ciudad de Michoacán, según los datos de la propia prensa, según Proceso en un artículo sacado hace una hora, está paralizada absolutamente. Proceso calcula que más de 50.000 personas están movilizándose. Aunado a ello, inclusive el magisterio en diferentes regiones ha accionado y ha tomado las casetas de todo el estado. Hace unos momentos también los compañeros de la Coordinadora de Estudiantes Normalistas del Estado de Oaxaca, la CENEO, también está haciendo lo propio en la caseta de Huitzo, en el Estado de Oaxaca. Estamos viendo, compañeros, cómo se están tomando diferentes acciones y diferentes propuestas. En ese sentido, compañeros, va la propuesta de que en estos momentos estamos un número considerable de personas. ¿Por qué no hacer la misma acción que están haciendo los compañeros, a lo mejor en menor escala? Ir a Insurgentes, trasladar el mitin allá, durar una hora, compañeros, para estar afectando en algo, de alguna manera, y haciendo la presión para que salgan nuestros compañeros, que aún quedan bastantes y hay compañeros que se reportan desaparecidos. Ojalá, compañeros, podamos hacer el traslado. Somos más que el día de ayer y con esta acción podemos inclusive hacer más presión política que aquí, compañeros, en donde efectivamente no nos van a dar ninguna razón ni ninguna respuesta. ¡Tengo de azul!